Así es, MC Borne, desde la zona sur de Santiago. Una historia vivida, una vida pasada, palabras que en el viento se quedaron olvidadas, estocadas que en la espalda quedaron marcadas, grandes ilusiones que no fueron concretadas, promesas que nunca se cumplieron, un amor que con el tiempo ya no era verdadero, un viaje al paraíso, un amigo sincero, son ilusiones que con el pasar del tiempo se fueron, un pequeño que de noche en la calle tiene hambre y frío, un gobierno que de amor se encuentra ya vacío, un viaje sin retorno hacia una muerte segura, matanza y delincuencia que en el mundo perdura. Ya quisiera salir de esto, concluir toda maldad, con millonarios cambiar puesto, construir más igualdad. Mi actividad, día tras día cantar rap, aunque sea después de cada jornada laboral, incentivar y alejar niños de la corrupción, me mantiene cada día en pie, pues esa es mi obsesión. En conclusión, seguiré siempre paso a paso, sabiendo que en mi caminar habrá más de un fracaso. De la lava sacaré fuerzas y en todo caso lograré todas mis metas, sea corto o largo plazo. Alzo mi vaso en contra todos los payasos que creen que arreglarán el mundo soltando balazos. Conoce mi mundo, en el rap te sumergiré. Escaparás de tu historia, por un momento lo sé. Derribarás mis barreras, junto al RAP. Te sentirás un ser nuevo, uno que vuelva a nacer. Conoce mi mundo, en el rap te sumergiré. Escaparás de tu historia, por un momento lo sé. Derribarás mis barreras, junto al RAP. Te sentirás un ser nuevo, uno que vuelva a nacer. Tras el ocaso surgiré, si caigo me levantaré. Pues cuando llegue el final de la muerte yo me encontraré. No es mi momento, yo diré con fuerza, yo me enfrentaré. Y entonces venceré, porque mi vida yo valoricé. Si la vida tiene un porqué, tiempo lo desperdiciaré buscando la respuesta, en fe la encontrarán, pues no lo sé. Fue mucho tiempo el que esperé y realmente ya me cansé. Finalmente tiempo después, logrando olvidar el ayer, mi paz en el rap encontré. Hoy es el tiempo, tenlo presente, después irá. Cada segundo que pasa no lo vuelves a encontrar. Y al esperar que la oportunidad se presente, ten presente que la vida es corta y pasa por tu frente. De repente un poco impaciente, desesperado, te das cuenta que es malo el camino el cual tú has encontrado. Siempre hay un vuelco a la vida, hacer algo que te motiva. Si tomas la iniciativa, cambiará tu perspectiva. En el rap yo encontré vida y una gran alternativa, pues me ha hecho darme cuenta que para todo hay salida. Conoce mi mundo, en el rap te sumergiré. Escaparás de tu historia, por un momento lo sé. Derribarás mis barreras junto al RAP. Te sentirás un ser nuevo, uno que vuelve a nacer. Conoce mi mundo, en el rap te sumergiré. Escaparás de tu historia, por un momento lo sé. Derribarás mis barreras junto al RAP. Te sentirás un ser nuevo, uno que vuelve a nacer.